se enterara en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacerles ese daño. Nadie de nosotros va bien, pero son tus encantos los que me obligan a pecar de ser infiel. Una, otra y otra vez, que nadie se entere, a escondidas devorarnos de placer. Una, otra y otra vez, que nadie se entere, nuestra reunión será un secreto, dulce miel. Nadie nunca se enterará en ese cuarto de hotel que nos amamos los dos juntos al amanecer. Y no le digas jamás a tu hombre ni a mi mujer que el mundo no entenderá que nos deseamos, que nos importa poco hacerles ese daño.